magia tienen sus tacos que me hacen mirarla más. Qué magia tienen sus tacos que me hacen mirarla más. Con sus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Con sus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Me gustan sus zapatitos, esos con taquitos. Me gustan sus zapatitos, que son bonitos. Porque te hacen la culita, mamá, bien paradita. Porque te hacen la culita, mamá, bien paradita. Zapatitos, esos con taquitos, me gustan tus zapatitos, que son bonitos. Porque te hacen la colita, mamá, bien paradita. Porque te hacen la colita, mamá, bien paradita. Gonzalo tiene un perrito, se llama Pirulín, tiene las orejas largas, es travieso y chiquitín. Y Pepe tenía una cita y para salir de joda buscó a alguien de confianza pa' que cuide su Pirulín. Un día la solterona dijo que él se lo cuidaba y el barrio se alborotó porque en la calle así le hablaba. Che, vos cuida el Pirulín, trátalo bien al Pirulín, acarícialo al Pirulín, dale besito al Pirulín, tenelo fuerte al Pirulín, que no se escape el Pirulín. Lo más grande y lo más lindo que yo tengo es mi Pirulín. Chivos, cuídame el Pirulín, trátalo bien el Pirulín, acarícialo el Pirulín, dale besito al Pirulín, tenelo fuerte al Pirulín, que no se escape el Pirulín, porque se pierde el Pirulín. ¿Qué hago yo sin el Pirulín? Che, vos cuídame el Pirulín, trátalo bien el Pirulín, acarícialo el Pirulín, dale besito al Pirulín, tenelo fuerte el Pirulín, que no se escape el Pirulín, porque se pierde el